En Abrí los Ojos, la nota. La nota es con Carlos Heller, político, militante, dirigente, presidente del Banco de Credit Coop, y estuvo el fin de semana, está de campaña, full, Carlos, y estuvo el fin de semana ahí compartiendo una actividad con los principales candidatos de Frente de Todos, y queríamos preguntarle qué le había parecido, como, y charlar un poco con él. ¿Qué tal, Carlos? Soy el profe Romero, estoy en Radio del Plata. Gracias por atendernos, No, al contrario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Mucha gente ahí, ¿no? En la plaza, mucha alegría, mucha confianza, mucha esperanza. Sí, es siempre como una mezcla de cosas, ¿no? Un poco volver a salir, creo que hay una avidez por participar. Por el tema de la pandemia, uno no salía tanto, bueno, encontrarse en una plaza es una cosa, claro. El día ayudaba. Es verdad. Estaba hermosísimo. Uh-huh. Y bueno, fue un acto lleno de entusiasmo, de mucha alegría, de mucho reencuentro. La verdad que creo que nos sentimos todos bien, los que estábamos en el escenario teniendo que hablarle a la gente, a los compañeros, a las compañeras que estaban participando, y los que estaban allí. No se movió nadie, acompañaron las cosas que dijimos con aplauso, con estridencias. Es decir que nos sentimos, la verdad, todos muy felices y muy lindos. Bien, hablamos del acto del Parque Centenario que hizo el Frente de Todas y Todos. Bueno, estuvo ahí Carlos. Bueno, parece que también hay un momento donde hay como una expectativa importante en la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad dominada en los últimos años por el PRO, por la derecha, ¿no? Y parece que hay ahí una posibilidad, hay una división, una pelea muy fuerte dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Y bueno, y parece haber algo sólido del otro lado en lo que es la oposición en la ciudad, ¿no? A mí la pelea de ellos, la verdad, profe, me importa poco, porque después se van a juntar todos, Después de las PASO, enseguida sin saludo, un saludo a dos, ¿no? Y después se hacen todo amigos y enfocan contra lo que tienen que enfocar. Ya el otro día sacaron esa declaración, que como bien dijo Alberto Fernández ayer en un acto que hicimos en Tecnópolis, dijo: por primera vez coincido plenamente con una cosa que dicen los de Juntos por el Cambio, y que es que esto es un enfrentamiento de dos modelos, en los que es muy difícil encontrar puntos de coincidencia. Sobre todo porque, a ver, siempre cuando se trata de decir generalidades, es muy fácil que haya coincidencias. Nadie va a decir: venimos a generar desempleo, nuestro objetivo es que haya más pobres, queremos que haya más gente viviendo de planes sociales, qué sé yo, queremos destruir el sistema de salud y de educación. Por eso, en los qué, generalmente uno escucha los discursos y parece que todos dijeran lo mismo. Yo siempre digo, la gran diferencia está en los cómo. Uh-huh. Es decir, ¿cómo se hace? Claro, hay que preguntarle, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Claro, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se hace? Claro. Porque después es como cuando se discuten los temas fiscales, ¿viste? Yo digo siempre, yo no soy hincha del déficit fiscal, pero tampoco soy hincha del ajuste. Entonces ustedes, que hablan del equilibrio fiscal y de rebajar impuestos, lo que están es mintiéndole a la gente, porque lo que le están diciendo, es decir, si vos querés bajar impuestos, si no podés tomar deuda porque estás recontra endeudado, y además querés bajar el déficit fiscal, lo que le estás diciendo, sin decírselo, es que vas a hacer un ajuste brutal. Y cuando se habla de un ajuste brutal, uno sabe que los ajustes siempre... ¿Quién lo paga? Claro. ...en lugar. Entonces, ese es el tema. Vos sabés que abríamos justamente el programa hablando de eso, a propósito de unas declaraciones entiendo, desafortunada, de María Eugenia Vidal, hablando sobre el tema del porro, de la marihuana, que yo, y ella dijo, una cosa es fumar porro en Palermo, pero los pobres no deberían fumar porro. Pero digo, siempre ellos, cuando, digamos, hay momentos en que se ve y se entiende para quién gobiernan, a quién les parece bien que les llegue, no sé, un crédito fácil, como puede ser a Vicentín, o te dicen, cuando van a la universidad o a las escuelas, caerse en la escuela pública, y Macri dice, ¿qué es eso de universidades por todos lados? Y les molesta. No, hay momentos que se ve que para quién quieren gobernar, ¿no? O para quién gobierna. Una declaración famosa de González Fraga, ¿eh? Le hicieron creer que todo el mundo podía acceder a tener una casa, a viajar, a comprarse celular, a tener un buen celular, claro. Entonces, y esto es lo mismo. ¿Vos sabés que hablando de esto del porro, Gabriela Cerruti creo que le contestó muy bien? Dijo, la única diferencia que hay es que los pibes de la villa van en cana. Claro. Esa sí es la diferencia. Esa sí es una diferencia. Están estigmatizados antes de empezar a hablar. Y entonces, ahora, vos pensás que esa señora fue la gobernadora de la provincia. Es, ¿no? Increíble. Increíble. ¿Viste? Detestan al pueblo al que quieren gobernar, ¿viste? Porque y efectivamente. La gobernadora de la provincia fue la que dijo: no voy a abrir ningún hospital más. Y no lo hizo. Y esa señora fue la que dijo, acuérdate, la que dijo, todos saben, abren universidades por todos lados, y todos saben que los pobres no llegan a la universidad. Es verdad, sí. Esa es la misma señora, así que no hay que sorprenderse, hay que tener memoria, profe, nada más, y recordarlo todo el tiempo, porque ponen cara de ángeles, lo dicen con una sonrisa, parece que fueran mansitos, pero en realidad lo que esconden es todo eso, ¿eh? Carlos, vos sabés que estos días, sorpresivamente, se dio una discusión fuerte con respecto al tema de la deuda, ¿no? De la deuda externa. Curiosamente, hasta Macri salió a bancar la política que tenía de endeudamiento y salieron los principales funcionarios diciendo que en realidad no habían tomado más deuda y que en todo caso era una continuación de la deuda que había tomado el kirchnerismo. Peor, dijeron que Alberto Fernández se endeudó más que Macri. Más que Macri, sí. Y que Cristina y Néstor se endeudaron más que Macri. Uh-huh. ¿De verdad eso o es mentira? ¿Por qué? A ver. No se lo puede calificar. Pero además, porque hay una grosería. Vuelvo a lo que yo te dije antes, profe. No hay misterio. Si vos tenés un problema fiscal, que es decir que tus gastos son superiores a tus ingresos, o te endeudás, sí, claro, deuda, o aumentás los ingresos o achicás los gastos. No hay más manera de arreglarlo el asunto. Está bien. Muy bien. Entonces, hay una diferencia notable. La Argentina, vamos a tomar el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández asume el 10 de diciembre... El 21 de diciembre nosotros sancionamos en el Parlamento la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Ese era el título. Declárase la emergencia pública. Escucha, esto antes de la pandemia. ¿Y por qué decían emergencia? Financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Todo. Ese era el país que dejó Macri y su gente, el mejor equipo de los últimos 50 años, los Messi de la finanza y todos esos muchachos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron deuda a lo tonto, primero con los bonistas y después con el Fondo Monetario Internacional. Mirá, como un dato, ¿sabés cuánto hubiéramos tenido que pagar en este 2021 a los bonistas si no se hubiera reestructurado la deuda? Ni idea. Más de 12.000 millones de dólares, mitad y mitad, intereses y capital. ¿Sabes cuánto va a pagar la Argentina a los bonistas en este año 2021 gracias a la reestructuración de la deuda? 150 millones de dólares. Nos queda pendiente. Pero además porque no podíamos, ¿no? O sea, no estaba esa plata, no es un... Es disparatado. Claro, no era un tema de voluntad o no voluntad, sino que no está esa plata. Muy bien. nos queda el tema del Fondo Monetario, que también, ¿sabés cuánto le tenemos que pagar al Fondo Monetario el 2022? No. 19 mil millones de dólares. ¿Sabés cuánto le tenemos que pagar al Fondo Monetario en el 2023? 22 mil millones de dólares. Es una locura. Bien, asume el gobierno de Alberto Fernández, desde luego renegocia ya con los acreedores bonistas y también renegocia con los acreedores en moneda local, los internos. Te quiero decir una cosa, mira, tan grave, vamos a usar la memoria, vos te vas a acordar. Las tres últimas medidas que tomó el gobierno de Macri son las tres cosas que jamás hubieran querido hacer porque están en la antípoda de su pensamiento ideológico. Mira, restablecieron la obligación de ingresar las divisas de las exportaciones a los 30 días de haberse generado. Ah, mira. Habían liberalizado total durante los cuatro años. Claro, pues se quedaban sin plata. Necesitaban la plata. Pero bueno, ya eso. Pasó. Pusieron los $200 por cabeza por mes a los que se podía acceder a comprar. Después de haber... Eso, el cepo, ¿no? Que hablaban de cepo, eso, que inventaron el cepo. Claro, ellos lo llaman cepo porque claro. También hacen con el lenguaje un juego del que por yo supuesto, siempre explico. Claro. Claro, ellos a los buitres les dicen holdout. Al dólar ilegal le dicen blue. A la administración del tipo de cambio le dicen cepo. Vos fíjate que algunas cosas son para embellecer, como decir blue, y otras son para convertir en perverso, ponerte un instrumento de tortura. No es casual el uso del lenguaje, no es casual. Absolutamente. Es absolutamente intencionado. Tomaron esas tres medidas. Asume el gobierno de Alberto. Emergencia, todo en emergencia. A los tres meses, pandemia. Ya sabemos, todo la vivimos, todo lo que pasó. Recursos a lo loco para... un sistema de salud que, como el propio Rubinstein reconoce, había dejado de ser prioridad para el gobierno de Macri. Había que invertir en respiradores, en cama, en hospitales, todo una locura. Se hizo todo eso a marcha forzada para que nadie se quede sin atención sanitaria. Y se renegoció toda la deuda local que había reperfilado, que en definitiva ese reperfilamiento del gobierno de Macri, que es la tercera medida que tomaron, de esas que nunca hubieran tomado, en realidad declararon el default antes de irse. Otra palabra, reperfilamiento. Con otra palabra linda, reperfilamiento. ¿Y qué era default? Vamos a pagar, dijeron vamos a reperfilar. Son increíbles, fantástico. El gobierno actual se hizo cargo de eso y efectivamente no toma deuda en dólares, no toma deuda con los acreedores externos, pero sigue teniendo un problema fiscal y ese problema fiscal lo resuelve generando un mercado de deuda en pesos que es la moneda de nuestro país. Claro. Ahora, yo te digo, profe, no hay que ser un economista. Vos podés decir que deberle pesos al Banco Central o a un o otro organismo del Estado dispuesto a comprar o al ANSES deberle pesos al ANSES es lo mismo que deberle dólares al Fondo Monetario Internacional o a Paul Singer. ¿A quién se le puede ocurrir esa comparación? Es increíble. Nos toman por tonto. Entonces es un éxito de la política que viene llevando adelante el gobierno argentino, que está logrando construir un mercado de financiamiento en pesos, donde ahora lo critican porque el último, este mes de agosto, por primera vez en 10 meses, solo logró renegociar el 97, no sé cuánto de los vencimientos. Después de haber tenido todos los meses anteriores siempre más ingresos que lo que vencía, lo que le posibilitó, me meto en un tema medio técnico, pero creo que lo puedo explicar para que se entienda, con ese mal, vencen 100 pesos, y vos salís, el Estado sale a buscar y le ponen 120, con 100 le paga a los anteriores que vencieron, y los otros 20 van a financiar el déficit fiscal que evita que haya más emisión que la imprescindible. Perfecto. Es decir, negocio. El gobierno, si vos mirás, y se lo puedo discutir a cualquiera, todas las pautas que se plantearon en el presupuesto, menos la inflación, se están cumpliendo. El presupuesto 2021 estaba previsto que el PBI iba a crecer 5.5. Ya estamos hablando de que va a crecer 8. Las tarifas... Sí, hay también, a nivel industrial también se está viendo, ¿no?, un crecimiento importante. Hay un crecimiento importantísimo. Se está generando empleo de calidad, empleo industrial. Vos sabés que hay 23.000 empleos más que en el 2019, es decir, que los que dejó Macri, que es decir, que todos los empleos industriales que se perdieron en el primer año de la pandemia se han recuperado, más 23.000. Increíble, ¿no? No, creíble. No, pero aparte... me encanta cómo explicar las cosas y se entiende mucho, Carlos. A mí me cuesta mucho entender la economía, pero la verdad es que yo cuando... De simplificarla. Sí. No, lo que veía es que cuando vino Macri había un país más o menos funcionando. Abrió la frontera, trató de bajar los impuestos a los ricos y para cubrir eso, ¿qué hizo? Tomó deuda. Hasta un momento en que no le dieron más no le prestaron más porque no la podía pagar. 50.000 millones. Y ahí sale corriendo Duhovne, el gordito con la corbata medio costado, se sube un avión, va al fondo, le dice, necesitamos plata. Y le da 50.000 millones, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. 50.000 millones de dólares. Ahora, el país ese que toma Alberto y Cristina es un país que venía bajando la producción, creciendo la pobreza, bajando el empleo y muy endeudado, ¿no? Entonces resultaba como... Y encima la pandemia. Y encima la pandemia. Carlos... Tenés que salir de todo eso. Uf. Y lo bueno, ¿sabés qué es, profe? Estamos saliendo. Claro, estamos claro. Saliendo de la pandemia. Por eso trataba, claro, el marco es ese, ¿no? Estamos saliendo, claro. Y estamos saliendo de la pandemia y estamos saliendo de la crisis económica. Lo que tenemos que hacer es asegurar continuidad, porque este proyecto necesita continuidad, y esa continuidad tiene que ver con las elecciones. Vos fíjate, Vidal dice, necesitamos aumentar nuestro número de diputados a 120 para impedir que el gobierno avance con sus planes. Y nosotros decimos lo mismo, necesitamos incrementar la cantidad de diputados, claro, para poder avanzar en nuestros planes. No, y aparte, increíble que digan que es antidemocrático lo que busca el gobierno. Quiere que la gente vote y se tiene que expresar así, ¿no? Dice, es falta de institucionalidad. No, al contrario, es democracia y que se... Carlos, un abrazo, Chau, que le vaya. Nos vemos. Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, presidente del Partido Solidario, pasó por Del Plata, 1754.